Viernes 14 de marzo, para estudiar y meditar. Lee los primeros evangelistas, el último viaje desde Galilea y el sermón del monte en el deseado de todas las gentes, páginas 315 a la 325, 449 a la 459 y 265 a la 281. Lee también la preparación de los 12, la gran comisión y los 7 diáconos, en los Hechos de los Apóstoles, páginas 15 a la 20, 21 a la 28 y 73 a la 80. Por todo el campo de labor de Cristo había almas despertadas que comprendían ahora su necesidad y tenían hambre y sed de la verdad. Había llegado el tiempo en que debían mandarse las nuevas de su amor a esas almas anhelantes. A todas estas debían ir los discípulos como representantes de Cristo. Los creyentes habían de ser inducidos a mirarlos como maestros divinamente designados, y cuando el Salvador les fuese quitado, no quedarían sin instructores. En esta primera gira, los discípulos debían ir solamente a donde Jesús había estado antes y había conquistado amigos. Su preparación para el viaje debía ser de lo más sencilla. No debían permitir que cosa alguna distrajese su atención de su gran obra, despertase oposición o cerrase la puerta a labores ulteriores. Deseado de todas las gentes, página 317 y 318. Preguntas para dialogar 1. En la clase conversen sobre las respuestas que dieron a la pregunta final del jueves. ¿Qué pueden aprender de ellas? 2. Lee Hechos capítulo 6, versos 1 al 6, porque este incidente revela una de las razones por las que la iglesia necesita buenos líderes. 3. Medita en la idea del equilibrio entre la experiencia y el conocimiento en la vida cristiana. Es posible que personas diferentes necesiten equilibrios distintos. Si es así, ¿cómo podemos aprender a ser sensibles a esa diferencia en nuestros esfuerzos por hacer discípulos? Además, considera este texto, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Primera de Corintios capítulo 1 verso 22. ¿De qué manera revela este texto la diferencia entre conocimiento y experiencia? Nuestraesperanza.cl